Juan, y contigo yo quiero jugar. ¿Cómo quieres que te llame? Rubo. ¡Cómo bonito! ¡Qué bonito va a sonar! ¡Hola! Yo me llamo Juan y contigo yo quiero jugar. ¿Cómo quieres que te llame? Marco. ¡Qué bonito va a sonar! ¡Hola! Yo me llamo Juan y contigo yo quiero jugar. ¿Cómo quieres que te llame? Sofía. ¡Qué bonito va a sonar! ¡Hola! Yo me llamo Juan y contigo yo quiero jugar. ¿Cómo quieres que te llame? ¡Roberto! ¡Qué bonito va a sonar! ¡Hola, Nacho! ¡Te voy a repartir! Otro día vuelvo por aquí.